deben estar receptivos para dar a toda cuestión un elevado tratamiento, actitud que por sí misma revelaría la presencia de energías de los planos internos extendiéndose a la materia por intermedio de aquellos individuos. Acerca de los diversos contextos relacionados a la dimensión interior y el entorno que surge como necesario para su desenvolvimiento y acceso, es que somos impulsados a algún tipo de profundización y difusión, por medio en ocasiones de libros. En el caso de este, que el lector se dispone ahora a dar tratamiento, contrastes, matices son ofrecidos. La energía que lo sustenta opera por medio de dos vertientes. Algunas de las vertientes de nuestro grupo, implantados sobre el valle de Erx, en un centro de servicio planetario, de las que forman parte reflexiones y observaciones personales, así como también una gama de impulsos recibidos por vía interna cuyas fuentes forman parte de la civilización de Erx, en representación de la jerarquía que rige aquel centro intraterreno. Los mismos llegaron a nuestra conciencia de un modo simple, espontáneo, en oportunidades combinados armónicamente dentro de un marco reflexivo, así como del más puro silencio. El formato en que este material está organizado para su divulgación nos fue mostrado por vía interna. Presentamos el tema central de hoy titulado Ensayar la fraternidad de las almas en la materia. El primer extracto de estudio se titula Ensayos de la fraternidad de las almas en la materia. Tiene una pregunta. ¿Puede ser que un ser rescatable aún colabore con las fuerzas involutivas y no tome conciencia de eso? Para algunas mónadas, determinado tipo de densificación en ciertas etapas de la capa psíquica genera un escollo muy grande. ¿Por qué para unos sí y para otros no? Aquí estamos todos para ensayar la energía de la fraternidad en este ciclo. El que no pueda, siendo que está internamente despierto y estimulado, no podrá porque no está aceptando la energía interna tal cual se le está proponiendo. La rechaza y se identifica como los juegos de la materia, rechazando también la meta única. Escuchemos. Acá preguntan, ¿puede ser que un ser rescatable aún colabore con fuerzas involutivas y no tome conciencia de eso? Está lleno de esto, lleno. Hay una gran cantidad de seres rescatables, de seres que están definiendo su condición de rescatabilidad, que continuamente están en colaboración con fuerzas involutivas, pero en absoluta connivencia y colaboración. Este es otro de los motivos por los cuales muchos de estos seres no pueden ser rescatados con vehículos inframonádicos, por la identificación que tienen los vehículos de la personalidad con las fuerzas involutivas. Entonces la mónada puede estar a un nivel de rescatabilidad y por motivos determinantes de la situación planetaria en general, sus vehículos estar trabajando en distintos grados, en distintas fases, con distintas intensidades, con fuerzas involutivas. ¿Por qué esto es posible? ¿Por qué la densificación de la capa psíquica lo hizo posible? Para ciertas mónadas, determinado tipo de densificación en ciertas etapas de la capa psíquica genera un escollo muy grande. ¿Por qué para algunas sí y para otras no? Hay cuestiones de linaje, de rayo, que no siempre permiten que ante ciertos excedentes o cierta intensificación del patrón psíquico, la mónada pueda llevar adelante en todos los niveles su proceso evolutivo con equilibrio o estabilidad. Ahí realmente se puede dar la connivencia de mónadas rescatables con fuerzas involutivas en términos de los vehículos, no de la mónada misma, pero sí de los vehículos. Cuando está densificada la capa psíquica o la condición planetaria está excedida en términos de lo que para una encarnación necesita una mónada o el alma para hacer experiencias evolutivas, al verse excedida, las condiciones ya no son las mismas. Entonces se produce una excesiva identificación de la personalidad con la materia. La mónada puede estar a niveles internos, ya lo suficientemente fundida en la vida cósmica, responder a leyes cósmicas, haber vivido iniciaciones en términos cósmicos, y la personalidad estar fundida con las fuerzas materiales. Mientras que la mónada puede estar ya en un grado de despertar y unida al principio de la fraternidad cósmica universal, a la energía de la fraternidad cósmica universal, la personalidad puede estar fundida con las fuerzas de la materia. Estoy recordando un comentario que nos hacían hace una semana por mail una persona, cuando decía que otra persona le había dicho que la fraternidad no se puede vivir en el nivel de la personalidad, que se vive en el nivel de las almas. Eso lo dice una persona que está identificada con las fuerzas materiales. Una persona que no está identificada con la fuerza material no puede decir esa burrada. O sea, la fraternidad es una energía interior, externa no. Cuando la jerarquía dice que tenemos que manifestar y ensayar la fraternidad en todos los niveles y que esta es la época del trabajo grupal evolutivo, precisamente para ensayar la fraternidad en nivel de la personalidad, que es la deuda que tiene la humanidad. Sin embargo, alguien que esté temporalmente identificado con aspectos de la personalidad, movimientos excéntricos en términos emocionales o mentales, o desbordados psíquicamente, y no puede ver eso, no puede ver eso. Donde un ser esté en comunión con su interno, la energía de fraternidad está presente. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que él no tiene que relacionarse en fraternidad con otros? Si está identificado con la fuerza de la materia, lo que va a buscar es ir confirmando los mismos procesos kármicos que vivió siempre. Y peor todavía, porque si en cierta etapa el ser está estimulado, o a lo largo de etapas y ciclos está estimulado a despegar de esa identificación con las fuerzas materiales, a trascender lo que la energía le está diciendo que no es para él, y sigue confirmando con eso, bueno, lo que va a vivir es un proceso indudablemente muy crudo, muy traumático. Aquí estamos todos para necesitar la energía de la fraternidad en este ciclo. Estar a quien identificado con los juegos de la materia no pueda, y quienes sí realmente puedan. El que no pueda, siendo que está internamente despierto y estimulado, no puede porque él no está aceptando la energía interna tal cual se le está proponiendo. Rechaza la energía interna y se identifica con los juegos de la materia. O sea, lo que está haciendo de algún modo es abandonar toda posibilidad de que el estímulo evolutivo y la dirección que ese estímulo le están ofreciendo llegue a ser para él realmente la representación de la meta única a la cual se tiene que dirigir. Él está rechazando esa meta única que es tanto para él como para otras partículas y está confirmando como meta los aspectos que la personalidad define como deseables o como dignos de ser alcanzados o confirmados. leyendo fragmentos del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ansenusa, escrito por Daniel Gagliardo. Y el autor nos dice: algún tiempo antes de que tuviéramos noticias acerca de la asunción de esta tarea escrita, habíamos percibido subjetivamente un estrechamiento de vínculos en el campo de las energías. Una de las jerarquías de Erx, Urauma, fortalecía su acercamiento en un plano donde la conciencia podía empezar a diferenciarla. Nuestras experiencias, de índole silenciosa, transformadoras y armonizantes, se sucedían de un modo simple. La presencia de esta entidad de Erx llegaba a sucederse con asiduidad en el contexto de mi existencia. Por momentos, la percepción de su energía se tornaba en mí indiferenciable de la propia realidad interior. El próximo extracto de estudio se titula La fraternidad se basa en la comunión interna. Es la continuación de lo anterior. También nos habla de la circulación de la energía. El ser que está en comunión interna irradia, expresa, confirma la energía de la fraternidad allí donde él esté. Si un ser no está coligado internamente, está identificado con las fuerzas de la materia. Confirma todo en términos materiales, generando estímulo en otros seres para que vivan lo mismo. La ruptura, el desequilibrio con su partícula interna, el padre interno. Y ese no es mi hermano. La fraternidad se basa en la comunión interna. Aquel ser que está en comunión interna, ese ser irradia, expresa y confirma la energía de fraternidad donde esté. Es la comunión interna lo que define que un ser esté en fraternidad. Si un ser no está en comunión interna, si un ser no está coligado internamente, si él no está en sintonía y alineación interna, él está identificado con la fuerza de la materia, él confirma todo en términos materiales, reafirma todo en términos materiales. Entonces, desde un punto de vista interno, ese ser no está expresando fraternidad, porque al confirmar su relación con la materia, y no su relación, su vinculación con la vida interna, él genera un estímulo en los otros seres para que vivan lo mismo, quiere decir, la ruptura con su partícula interna. La partícula interna, el padre interno. Entonces, aquel que estimula en los demás el distanciamiento con el padre interno, con la partícula interna, ese no es mi hermano. Mi hermano es aquel que confirmó ese vínculo con aquel padre interno, con aquel regente interno, con aquella conciencia superior. No es una cuestión ni emocional ni racional, mi hermano. Eso es en términos también materiales. Mi hermano es aquel que confirma el vínculo con el único padre, con aquel que es padre de todos nosotros. Ese es mi hermano. Aquel que confirma ese vínculo y expresa su conciencia en ese vínculo, en todo lo que hace, ese expresa fraternidad y ese es mi hermano. Ese me confirma a mí, ese confirma a cada ser como hijo de aquel único padre. Mientras que aquel que no puede sostener eso y se identifica con la fuerza de la materia, no solo se niega a él en ese sentido, sino que está también confirmando que ningún ser está en relación a ese único padre. Porque al transformarse en una herramienta de las fuerzas materiales, al responder a las fuerzas involutivas, él lo que hace es proponer ese mismo mecanismo que él sostiene transitoriamente con su mundo interno, que es distanciamiento y falta de comunión, lo estimula en otras partículas, lo propone en otras partículas. Por eso lo que un ser en esa situación está continuamente ofreciendo es discordia. Lo que continuamente está ofreciendo es desarmonía, desequilibrio. Lo contrario a comunión, lo contrario a armonía interna. Esa es la diferencia. No es una cuestión particularmente segregacionista, quiere decir, de un rechazo de la personalidad de un ser por otro, sino desde un punto de vista más elevado. Y mi hermano es aquel que se confirma hijo de ese único padre, y a través de eso él está confirmando todas las partículas del mismo modo, porque se relaciona con las partículas estimulándolas a lo mismo. Lo que sí debiéramos tener es la atención suficiente y la capacidad suficiente para no hacer distinciones en ese sentido y no tratar a unos bien y a otros mal según si están en sintonía o no con qué cosas. Entonces lo que debiera haber es una actitud lo suficientemente neutra que nos permitiera tratar a cada quien como realmente la energía esté estimulando que debiéramos tratarlo. Entonces, en la medida que fuéramos alineándonos, daríamos tratamiento a los seres y a las situaciones con mucho apoyo intuitivo. Se nos mostraría internamente e intuitivamente cómo tratar a un ser, qué tratamiento darle a un ser, o a una situación, a una coyuntura. Entonces, en ese sentido, sí, uno no debería tratar a los seres de un modo diferente según lo que creyeran o cómo obraran, sino estimulado internamente, abierto esos estímulos, definir la relación con los demás. En su estado más elevado y puro, las energías circulan simplemente, y por ser totalmente inteligentes, las energías, a medida que van transcurriendo, a medida que van transitando, a medida que van entrando en contacto con las partículas, con los universos, con las coyunturas, atienden esas partículas, esos universos, esas coyunturas, como esas partículas, universos y coyunturas lo demandan, lo requieren. No confundamos la conciencia de la personalidad ensayando pobremente con algunas energías, que energías profundas y potentes de los niveles superiores de vida, que cuando nos encuentran lo suficientemente disponibles, pueden pasar a través nuestro y atender las situaciones como cada situación lo demande. Entonces, no solo el amor, la voluntad, poder, la inteligencia activa, la armonía, el conocimiento concreto, todas las energías, todas y cada una de las energías, cuando se encuentran disponibles, atienden la existencia en base a las necesidades que la existencia tiene. Ahora, cuando nosotros, estando rígidos y faltos de flexibilidad, quedamos como especies de espejos opacos donde la energía llega y no puede reflejarse y no puede circular, manipulamos sin quererlo muchas veces, sin saberlo, sin quererlo muchas veces, aspectos de esas energías, el remanente del contacto e impacto de esas energías en nosotros, dirigiéndolos de un modo en particular hacia las cosas, las personas o las situaciones. Lo cual, en realidad, no es una condición de esas energías, sino del campo de fuerza que queda como remanente en nosotros cuando ellas encuentran en nosotros una oposición, encuentran un elemento por el cual no pueden transitar libremente. Si tengo falta de sintonía para estar en una situación, lo único que puedo apelar para participar de esa situación es todo lo que, en términos de aprendizaje, puedo ir recabando. Sé qué cosas son negativas, sé qué cosas son positivas. Si no puedo lograr neutralidad, alineación, que mi intuición pueda formar parte activa de toda esa interacción, entonces voy a tener que echar mano a lo que puedo entender de positivo y negativo. Porque para que la energía pase por nosotros y ame, en el caso de la energía del segundo rayo, la energía crística, si no se encuentran ampliados, lo suficientemente estables y disponibles, según el grado de disponibilidad y ampliación que tengamos, en ese mismo grado podrá amar a través nuestro. Y eso nadie lo sabe. ¿Qué grado de disponibilidad y amplitud tiene un ser? Nadie lo sabe. Esas cosas se ensayan en un momento. Se define en el momento, no se puede teorizar, no se le puede decir al otro, tenés que colocarte de tal modo para que el amor pueda surgir y aquel ser pueda ser amado. Eso no se puede forzar, no se puede programar. Uno lo único que tiene que buscar es ser lo más estable posible, entrar en sintonía más profunda y la mayor alineación que pueda, e intentar mantenerse en disponibilidad. Y será la energía la que nos encuentre en un grado de disponibilidad tal que si es amor, que ame a través nuestro. Si es voluntad-poder, que se ejerce esa voluntad-poder a través nuestro. Si es inteligencia, bueno, que sea inteligencia la que opere a través nuestro, y así. Si es armonía, si es cuarto rayo, que sea cuarto rayo. Pero uno no puede dirigir, no puede saber cuánto ni en qué momento. Te contamos que la conciencia del cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Y también, vía web, aquellos que nos sintonizan y nos escuchan de manera radial a través de internet. Para comunicarte con nuestro programa puedes hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230-154-58-4363. También 0230-154-51-4233. El teléfono de la radio es 011-5810-3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de Uxim es www.uxim.org.ar. Allí vas a encontrar toda la información sobre nosotros. Y en Facebook nos encontras como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. Así fuimos orientados en el trabajo que daría comienzo. La instrucción, emergida de Urahuma, era de un alto poder de síntesis. En oportunidades, parte de nuestro entrenamiento consistía en asumir de modo conjunto las charlas y estudios que se desarrollan semanalmente en el centro de servicio donde resido. Aprendíamos a hacer lugar a un ordenamiento dentro de esas circunstancias, propio de una energía rectora con voltajes que ascendían continua y gradualmente. En aquellas etapas, algún compañero lo suficientemente receptivo nos participó de lo que percibía como un cambio de energías en nosotros. Cuando estos estados de fusión de conciencias estaban pasando por su ápice, se nos permitía descubrir ópticas y parámetros inéditos. Así pasábamos a entender de un modo más profundo y práctico acerca de las energías que sustentan las situaciones propias del mundo formal. Esto nos permitía considerar y participar de las circunstancias propias de la vida en nuestro centro, bajo una óptica para la cual, paulatinamente, el conjunto estaba siendo preparado. El que a través de alguno de nosotros esto aconteciera abría posibilidades valiosas al resto. Sabíamos que el camino que cualquiera de nosotros pudiera hollar pasaba a ser una senda ofrecida, no solo al grupo mismo, sino a todo ser receptivo presente en este ciclo planetario. El tema central de hoy, ensayar la fraternidad de las almas en la materia. El próximo extracto de estudio se titula Cuando no sabemos qué hacer, fraternidad cósmica universal. Aprender a leer cómo la energía se va manifestando en nosotros. No tengo nada que hacer porque no tengo indicación interna. El ser puede percibir que debe resolver la situación con el conocimiento que ya tiene, aplicar la instrucción recibida, que forma parte también de nuestro proceso en el mundo de la materia. Cuando fue el comienzo de la transición en 1988, la humanidad terrestre pasó a ser parte de la fraternidad cósmica universal. Cada uno de nosotros es una perfecta medida entre lo que recibió como instrucción y lo que internamente se le fue demostrando y revelando a lo largo de los ciclos. Es una fórmula que se modifica momento a momento, etapa en etapa, una combinación única de elementos. Solamente algunos miembros comenzaron a ser pioneros de algo, limitadamente, que más adelante va a ser general. Cuando no sabemos qué hacer, lo mejor es intentar entrar en un estado donde la posibilidad de empezar a percibir qué hacer sea una certera y una real posibilidad. En realidad, un ser dice, yo no sé qué hacer, En realidad, por falta de flexibilidad, no entiende que hay una complementación entre la conciencia intuitiva y la experiencia adquirida. Entonces, nosotros tenemos una experiencia adquirida que está instalada en nosotros. Nosotros vivimos un aprendizaje, una instrucción. Fuimos instruidos a lo largo de ciclos y etapas. Esa instrucción está en nosotros. La conciencia intuitiva tiene que ser complementada por la instrucción recibida. Hasta que el ser sale de esa transición y en algún ciclo de su evolución, sobre todo ya bajo ley de ciclos, no bajo ley de karma preferentemente, ¿no?, él va a operar con su conciencia intuitiva que lo va a guiar en todo lo que él tenga que ir haciendo. Esa conciencia intuitiva cada vez va a ser más operativa, más vasta, va a interactuar en todo. Pero a medida que se llega a eso, y es todo un proceso que cada uno de nosotros va viviendo en una etapa en particular, hay que complementar la instrucción recibida con esta particularidad que es ir despertando la vida intuitiva. Entonces, no saber qué hacer generalmente está relacionado al no tengo una indicación interna. Si el ser, al decir no tengo una indicación interna, está en armonía, quiere decir que él tiene que esperar una indicación interna para resolver eso. Pero si él al decir no tengo una indicación interna y se queda con eso, no está en armonía, podría ser que esa falta de armonía radique porque él no se da cuenta que su propia conciencia interna lo está estimulando a resolver la situación con el conocimiento adquirido y no esperando una indicación interna. Hay que aprender a leer cómo la energía se va manifestando en nosotros. Entonces, a veces el ser tiene que decir, no tengo nada que hacer porque no tengo indicación interna. Al percibir eso y confirmar eso, él se armoniza, realmente se armoniza, y queda a la espera de una indicación interna, pero a veces no es así. No tiene indicación interna y percibe, empieza a percibir, a darse cuenta que él tiene que resolver la situación con el conocimiento que ya tiene, con instrucción recibida, aplicar el conocimiento recibido. Y eso también forma parte de nuestro proceso dentro del mundo de la materia. No hay una forma ideal de resolver las cosas, no existe una forma ideal. Cada uno de nosotros es una perfecta medida temporal entre lo que recibió como instrucción y lo que internamente se le puede ir mostrando y revelando a lo largo de los ciclos, de lo que va siguiendo. Y eso se va modificando. Entonces siempre se va modificando lo que el ser recibió como instrucción interna, indicación por la vía intuitiva, con lo que él recibió como instrucción o formación concreta. Y eso se va modificando. Es una fórmula que se modifica momento a momento, día a día, etapa en etapa. El ser tiene que aprender a utilizar y tiene que aprender a resolver las cosas con esa combinación que le es única de elementos. Cuando fue el comienzo de la transición en 1988, la humanidad terrestre pasó a ser parte de la fraternidad cósmica universal, solamente algunos miembros comenzaron a ser pioneros de algo que más adelante va a ser general. Esta humanidad, cuando se reinstale el equilibrio planetario, esta humanidad de superficie, en su totalidad y cada uno de sus miembros van a ser parte de la fraternidad cósmica universal. Hoy solamente algunos, por el motivo que hoy detallábamos, ¿no es cierto? Actualmente solamente algunos. Entonces, hay ya seres en un grado de despertar y de compromiso interior que representan de un modo pionero, limitadamente, lógico, y de un modo pionero esa participación que a futuro va a ser general y profunda. Pero ya hoy está siendo ensayada. ¿Por medio de quiénes? De los pioneros. Por medio de quienes ya pueden vencer su identificación y participación enfermiza con lo que ocurre en estos niveles de conciencia. Thank you. Urahuma instruía acerca de la luz, sin que esa instrucción necesariamente hiciera continua referencia a ella. Urahuma, de modo altamente práctico, mostraba aquello que el ser puede realizar cuando no pierde el rastro del eterno ofrecimiento lumínico del que se torna destinatario. Como conciencia, se donaba cual testimonio de aquello que, aún pasando desapercibido para la mayoría, era la verdad de la esencia revelándose, despertando en los espejos internos de una gran cantidad de individuos rescatables el llamado hacia la vida única. Su energía, si bien podría señalarse como principal dentro del contexto de esos escritos, también operaba con otras fuentes, a modo de entidad, con armonioso sincronismo. El próximo extracto de estudio son dos preguntas: éxito y fracaso, el olvido de sí. ¿Qué es el éxito desde el punto de vista interno? Y la otra pregunta: ¿cuál es el origen del olvido de sí? Diferenciarse como energía de la personalidad y confirmarse vida interna. Si no se mantiene al ser desapegado del resultado de sus acciones superiores, las va a empezar a clasificar como éxitos o fracasos. Todo en el mundo material puede ser definido como éxito o fracaso. Por eso la energía enseña: manténganse desapegado de sus acciones superiores. No evalúe. No hay éxito ni fracaso. Solo ser herramientas de la voluntad de la energía. Reconocer los reclamos de la personalidad, pero no asumirlos como propios. No vivir una identificación con eso. Escuchemos. El éxito en la materia es otorgado por la ley de karma y por la propia conciencia interna en ciertos momentos. O sea, el éxito es un aprendizaje más de la materia. Realmente las personas que reciben el éxito lo reciben como una polaridad con la cual ensayar antes de ensayar el fracaso. Y quienes están ensayando el fracaso no saben que ya ensayaron el éxito y lo van a tener que ensayar de otro modo más adelante. Y lo que se le ofrece al ser continuamente es ir sublimando su relación con esas energías que se denominan éxito o fracaso, hasta que he llegado a la comprensión de que todas las situaciones de éxito o de fracaso simplemente son situaciones donde él, por no encontrar una meta superior y única que atender y resolver en cada una de esas situaciones, quedó enredado en los juegos de fuerza de la materia. Un ser que ya está mirando por encima, que ya puede atender su vida interna y que su intención es asistir al plan evolutivo, él sabe que éxito y fracaso es toda una ilusión. Él lo sabe. Él sabe que en toda situación tiene que resolver cómo liberar la luz que está ahí. Entonces, cuando en el Bhagavad Gita dice que hay que aprender a desapegarse del resultado de nuestras acciones superiores, ¿qué le está diciendo a aquel ser que ya está un poquito más despierto que los demás? Un ser que ya no está buscando metas personales y egoístas. Le está diciendo: usted opere, usted atienda la vida desde lo que su conciencia interna le muestre, lo estimule, lo ampare. Y el resultado de eso, déjelo de lado, desapéguese de eso. Manténgase bien desapegado de eso. Porque si usted no se mantiene desapegado, va a empezar a clasificar el resultado de las acciones superiores como éxitos o fracasos. Porque tranquilamente, ¿qué respuesta a cualquier interacción que nuestra conciencia pueda tener con el mundo material no podría ser definido como éxito o como fracaso? Todo lo que resulta en nuestra interacción con el mundo material puede ser definido como éxito o como fracaso. Entonces, ¿qué enseña la energía? Manténgase desapegado del resultado de sus acciones superiores. No evalúe ese resultado. No hay éxito ni fracaso. Una acción superior no puede ser evaluada en términos de resultados como éxito o como fracaso. Eso es para cuando el ser todavía no tiene una meta superior y única, y todo lo que va transitando lo evalúa según el resultado le haya permitido acercarse más o menos a esa meta egoísta que él quiere tomar, a la cual él quiere llegar. Pero cuando la meta es superior y única, ya el ser se distiende en ese sentido y sabe que el resultado de las cosas es temporal y que muchas veces esos resultados no dependen en absoluto de él. Él tiene que ser una herramienta de la voluntad superior. Quiere decir que lo que resulte de su acción sea realmente una acción superior. Acá dice, ¿cuál es el origen del olvido de sí? El ser no puede comenzar a tener realmente un olvido de sí hasta que él no se diferencia como energía de la personalidad. Mientras él esté identificado con la personalidad, está sufriendo, luchando por una cosa, por otra, en términos mentales, emocionales. Lucha y lucha y lucha y sufre y se preocupa y se desequilibra y se desilusiona y se bajonea y de repente el ánimo arriba, el ánimo abajo. Hasta que él no aprende a diferenciarse realmente como energía del conjunto de las fuerzas de la personalidad. Entonces ahí él se percibe otra cosa, y por percibirse otra cosa, por confirmarse otra cosa, por percibirse bien interna, por confirmarse bien interna, él ya empieza a ver aquello que realmente era su preocupación como un reclamo de un campo de energía, de un campo de fuerza que él tiene que aprender a dominar. Y eso es un proceso gradual y todos tenemos que aprender a sobrellevar ese proceso. Entonces, hasta que no me diferencio de este conjunto de fuerzas de la personalidad y me identifico con ese conjunto, lo olvido de sí, no existe. Porque ¿cómo la personalidad va a dejar de lado metas personales, egoístas, propósitos personales, egoístas, una multiplicidad de propósitos egoístas o personales, o una monotemática idea que puede ser transitoriamente casi enfermiza? ¿Cómo? No puedo, sí, sigo identificado con eso, yo creo que soy eso, tengo que aprender a despegarme de eso. Si no aprendo a despegarme de eso, y recién cuando el ser, en términos iniciáticos, va viviendo expansiones de conciencia, recibe energía suficiente como para ir sobrellevando esa situación de identificación con el mundo material. Y ese proceso se agota lo suficiente como para no ser más una interferencia cuando el ser consuma la tercera iniciación. Cuando él realmente llega a un cierto grado de dominio del cuerpo mental, de la energía, del campo mental. Entonces ahí él puede mantenerse reconociendo los reclamos de la personalidad, pero no involucrándose con esos reclamos. Reconociendo los reclamos, pero no asumiendo como propios esos reclamos. Y eso es muy importante. Mientras el ser reconoce como propios los reclamos del cuerpo mental, del cuerpo emocional, entonces está listo. Él vive una identificación muy fuerte con eso. Muy, pero muy fuerte con eso. Thank you. Estamos leyendo fragmentos del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ansenusa, de Daniel Gagliardo. Y el último párrafo dice: los acontecimientos descriptos guardan consecutividad cronológica dentro de algunos segmentos, pero no a lo largo de toda la obra. La organización de estas páginas debe ser considerada con base en los ciclos internos que tanto nuestro grupo como la mayoría de aquellos a quienes están destinados transitan o se disponen a transitar. Tema central de este programa: ensayar la fraternidad de las almas en la materia. Título del último audio: el amor por lo desconocido. ¿Cómo aflora el amor por lo desconocido en el nivel de la personalidad? Las frustraciones que tenemos en términos de la personalidad son propias del rechazo que hicimos a las propuestas evolutivas que de etapa en etapa y ciclo en ciclo se nos fueron ofreciendo. Cuando el ser empieza a percibir la energía interna, a vivir esa percepción de sentirse uno con ella, ahí se abre una puerta mediante la cual la energía interior lo toca bajo el aspecto, la condición, la cualidad que sea necesaria para él, y aprende a hacer lugar a la energía del amor, de inteligencia, de voluntad poder, del conocimiento, de la armonía, del orden, a la energía de los diferentes rayos. Y dice: ¿cómo aflora el amor por lo desconocido en el nivel de la personalidad? Cuando un ser ya está lo suficientemente receptivo de la fuente de la cual todo emana. Y para esto, el primer paso, ¿no? ¿Cuál es el origen del olvido de sí? El ser no puede estar realmente receptivo de un amor más profundo, de cualquier condición de la energía más profunda, hasta que él no deja de identificarse con las fuerzas de la personalidad. Entonces recién ahí aflora el amor por lo desconocido, porque él no es nada de lo conocido. Él no es nada de lo conocido. Mientras se identifica con los vehículos de la personalidad, él está confundido. Aunque racionalmente él sepa que no es eso, en términos prácticos él sigue sintiendo y confirmando que es eso, que él es la personalidad, que él es lo que la personalidad reclama para sí misma. Entonces, cuando él logra despegarse realmente y entiende que no es ni mente, ni emoción, ni cuerpo etérico físico, que él es otra cosa, entonces, si no es eso, ¿qué es? Él es expresión interior, él es energía interna. Y cuando él empieza a percibir esa energía interna, empieza a vivir esa percepción de unicidad, de sentirse uno con la vida interna, entonces abre una puerta mediante la cual la energía interior lo toca bajo el aspecto, la condición, la intensidad, la cualidad que sea necesario para él. Y cuando es tocada por esa energía, él aprende a hacer lugar a distintas condiciones de esa única energía. Y aprende a hacer lugar a la energía del amor, de la inteligencia, de la voluntad poder, del conocimiento, de la armonía, del orden. Él empieza a hacer lugar a esa energía. Y cada vez que él aprende a hacer lugar a alguna condición, a alguna cualidad de esa energía única, que nosotros conocemos como energías de rayo, como rayo, al permitir que eso se libere, se dice que él está, si es energía de segundo rayo, amando. Si es energía de cuarto rayo, armonizando. Si es energía de séptimo rayo, ordenando. Cuando en realidad lo que permite es que el orden actúe a través de él, que la armonía actúe a través de él, que el amor actúe a través de él, que la voluntad poder actúe a través de él. Eso es así de simple. Nosotros no podemos, por nosotros mismos, mientras estemos identificados con esto que nos reviste, expresar ninguna energía de modo estable y de modo sublime. Quiere decir, llegó a un nivel realmente de sublimación. Todo lo que hacemos es un pálido ensayo, un pobre ensayo, un limitado ensayo, siempre interfiriendo el paso de la energía, siempre interfiriendo el tránsito de la energía. Y lo peor es que creemos por momentos en que realmente es posible generar ciertas condiciones de energía y aplicarlas en base a lo que todavía, en términos de frustraciones a nivel de la personalidad, podemos tener pendientes. Y tenemos que salir de esa ilusión. Las frustraciones que tenemos en términos de la personalidad son propias del rechazo que hicimos a las propuestas evolutivas que de etapa en ciclo se nos fueron ofreciendo. Todo lo que hoy vivimos como desequilibrio, como frustración, como falta de gobierno de nuestra conciencia, como despropósito continuamente, es todo lo que venimos arrastrando como materias pendientes por el rechazo que hicimos de las propuestas evolutivas que se nos fueron dando. Aprender a tener mucha paciencia con nosotros y aprender a vernos en mayor profundidad, no identificarnos con esto que nos reviste. Hemos llegado al final de este programa, de este maravilloso programa, transmitiendo todo sobre Uxim y la instrucción que Daniel nos da permanentemente. Quiero comentarles que si ingresan en la página de Uxim y en Facebook van a encontrar algo que es muy interesante de ver para aquellos que se están acercando a Uxim. Es un programa que lo hizo Andrés Sacone. Está en 5 partes, lo van a encontrar en YouTube. Es una entrevista muy linda a Daniel Gagliardo, donde se abordan muchísimos temas y sobre todo de interés general para aquellos que se acercan a Uxim. Les queremos enviar un abrazo fraterno a nuestros hermanos de Sierra del Cielo, que siempre están allí, a Lorena Núñez, que nos escucha todos los miércoles, a Agustina Bali, que en el programa anterior mandó una consulta, a Gonzalo Pérez, que también nos está escuchando, a Ignacio Silchinger, que nos acaba de mandar un saludo vía WhatsApp, a Daniel, gratitud por la instrucción, o a Maitlán, que siempre está presente, sí. Y a los oyentes que se animen y envíen preguntas. Hemos llegado al final. Sí. Les deseamos a todos buen fin de semana y les decimos hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos. Una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia la conciencia y el cosmos.